gustan los vampiros? ¿Conoces su historia? Pues entonces no faltes al ciclo vampírico. Habrá libros, películas y la verdadera historia de los inmortales. La cita es este domingo 23 de agosto en la plazoleta Miguel Hidalgo, a las 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Frecuencia Superior, Tepeji.